Bueno, el barrio, como todos los barrios, los distritos, sufren estas cuestiones de que pasan hechos delictivos o vandalismo. Eso es una situación y una realidad innegable. Estamos haciendo y tenemos proyectado ya hace bastante tiempo. Tengo 16 cámaras para colocar acá en el barrio. Pasa que es costoso, digamos. Tengo todo comprado, pero me falta cable y conectores y todo eso, y ni hablar de la mano de obra porque lo tengo que hacer. Tengo experiencia en colocación de cámara y para evitar gastos lo estaría haciendo yo. Pero bueno, esa es la circunstancia. Como no hay un capital que excedente para que yo pueda pagar a profesionales, la idea de tener prevención a través de las cámaras lleva más tiempo del debido. Con respecto a, este es un barrio privado, privado digo por las circunstancias que los propietarios son dueños de la tierra y de lo que es el edificio. Son 3 hectáreas y media, lo que no es cerrado. No es un Claro, barrio no. que no tiene. ¿Tampoco es semi privado o sí? No, no es ¿O privado. es Privado en privado? cuanto a todos los propietarios son dueños de cada uno de su departamento. Tenemos, acá tenés un planito dividido en bloques, en sectores, con escaleras correlativas. Hay sectores de planta baja y un piso, hay sectores de planta baja y con 2 pisos. Tenemos un predio allá enfrente también vacío desde que se fundó el barrio, también que pertenece acá. Y bueno, por supuesto hay una cierta frustración de que no hemos podido realizar cosas en el predio. Siempre pasa por los costos del tema, ¿no? Claro. Así que, bueno, con lo que respecta a mi rol como administrador y a los reglamentos que yo me tengo que ajustar como administrador y hacer cumplir, acá hay libertad para que políticos y religiosos o lo que fuera, pueden compartir con los vecinos sus inquietudes. Lo que aclaré con un mensaje que está a disposición de ustedes es que nadie que venga de afuera puede tener cierto grado de intromisión en cuestiones particulares del barrio, por más que un vecino comente, porque yo a los vecinos en el comentario les digo que yo como administrador no puedo divulgar públicamente quién paga, quién no paga, quién está moroso. Son cuestiones privadas que hacen al funcionamiento del barrio y a la ética que corresponde. Por eso el revuelo, esta cuestión es que una persona de X hizo un comentario en una red social específicamente sobre ESPE, administración del barrio, cosa que no se puede, vamos a decir, mezclar las situaciones. En el comunicado dice, hay un fragmento que textualmente dice así. Perdón, ¿eh? Sí. Puntualmente dice, no se debe divulgar públicamente cuestiones internas del barrio. Internas se refiere a expensas y todo lo que tenga que ver, Claro, deudores acá el también dice acá. barrio, vamos a decir, la parte que corresponde a todos los derechos y obligaciones de los propietarios, la administración es elegido por los propietarios, tiene que haber un consejo de propietarios, para lo que hace a las actividades del barrio. Sí. Todo se debe pasar por autorizaciones, si viene alguien a trabajar tiene que tener seguro de vida porque el predio es privado, por evitar accidentes. Ahora se está remodelando la plaza. Bueno, todo eso tiene que contar con el aval, no porque el administrador se arrogue una prioridad determinada, sino que me obliga la misma ley del barrio a que toda cuestión administrativa pasa por tener la aprobación de la administración y, si no fuera así, también hasta por una asamblea del barrio. La ley del barrio, como mencionó, pasa por la administración, ¿no? ¿Solo por la administración o también, digamos, se hacen asambleas de vecinos? Se llegan sí, a bueno, acuerdos. Hace mucho que no se hacen. Primero, cuando yo entré a administrar aquí en el 2020, que fui elegido a fines del 2019, pasó la pandemia y quedó todo en stand-by. Igual no se realizaban asambleas por otras situaciones que desconozco y que no tengo por qué venir al caso. Me manejo con a través de mensajería y difusión, todas las novedades, si vino la luz, vino el gas, vino lo que venga, claro. Acá se reciben las encomiendas, todo, y se notifica a través de eso, y los vecinos pasan y retiran sus cosas. Y bueno, el administrador tiene la potestad, siempre y cuando esté de acuerdo con la reglamentación del barrio, de tomar iniciativas para todo aquello que considere para mejorar la calidad de vida, porque esa es la realidad. No sé, luminarias, comunicarse con la municipalidad para que cambien los focos, llamar a la empresa del agua por temas de desborde, y si podemos ir agregando cosas, lo vamos haciendo, como tenemos hace tiempo, estamos remodelando los centros de acopio de basura. Todo eso hace a que sea el administrador, en cuanto si tiene iniciativa, vamos a decir. Claro. ¿No? ¿Y nos puede decir cómo está conformada la administración del barrio hipotecario? La administración momentáneamente está en una situación, tuvo problemas de algún tipo anterior a mi gestión, y tiene que renovar todo la cuestión legal. He hecho las consultas a la AFIP para poner todo en orden, porque corresponde. Igual no es un ente con fines lucrativos. Se cobran las expensas, y las expensas comúnmente, hago el ejemplo, que es como el seguro del auto, es para prevenir cualquier cosa que pase, y tenés que tener un fondo para arreglar cosas que se rompen. Es un barrio de 40 y pico de años. Se le paga a el jardinero que hace la mantención de todos los parques, que en este momento está en plena poda. Bueno, todo eso confluye dentro del gasto de las expensas. ¿No se incluyen impuestos municipales, no, o no, luz? Eso no. Eso no. Eso son, corre por... Es para cada propietario, para de forma individual, sí. Claro, porque son inquilinos, ¿no? Eso también hay que aclararlo. ¿Acá son alquileres o son propietarios? No. Hay, la mayoría son propietarios. Hay algunos que sí, por supuesto, que tienen propietarios que no viven acá, y los tienen alquilados. Ah, está bien. Sí, claro. Pero no es que es un barrio de inversión, vamos a decir. Claro. Era un barrio con un perfil social, por eso lo negoció el Banco Hipotecario. En realidad se llama Barrio Consorcio de la Unión, pero como el Banco Hipotecario es el que en su primer momento vendió todo acá, le quedó la famosa frase del hipotecario. Claro. Y bueno, retomando la visita de esta figura política, sí. ¿Recibió algún mensaje por parte de él para alguna reunión en el día que vino a recorrer el barrio? ¿Se acercó a la administración? No, fue el sábado que yo vi gente que andaba, pero por supuesto no tengo por qué censurar ni decir nada. Por ahí hubieran sido recibidos muy bien acá para intercambiar opiniones, pero no, incluso lo divisé a Tita Recal, que lo conozco hace muchos años, pero no, igual esto era para aclarar nada más la situación de que aún si viniera la intendente a intentar hablar de expensas y administración, no es el rol. Es es propiamente del barrio, no hace a nada, vamos a decir. Y en un principio en la nota nos decía que el comentario vino por parte de un vecino, ¿no? Sí, alguien me envió el video donde hombre hizo un comentario en redes sociales, me parece, hablaba de cosas generalizadas, que me parece perfecto. Sí, puntualmente de seguridad. Seguridad, sí, acá, como en muchos lados, igual ayuda, a pesar de que ha habido esos casos aislados, de que es un barrio rodeado de ventanas, entonces es el prurito es más específico. Uh-huh. Y con el hecho que quiero poner las cámaras, va a ayudar mucho más de que estén, digamos, colocados en lugares estratégicos y que podamos monitorear continuamente. Claro, eso sería un cambio importante, ¿no? ¿Cuántas cámaras son? Y tengo pensado colocar 16 cámaras. Sí, sí, sí. Colocar en los cruces de las bicisendas, no son bicisendas, pero sendas peatonales, que sí. Me viene a la mente porque muchos la usan de andar en bicicleta, que no correspondería. Acá hay mucha gente, como en todos lados, que salen temprano, oscuro, o regresan tarde, y a siempre en invierno, con la oscuridad, la neblina, han pasado situaciones peligrosas. Y ante esas situaciones, ¿los vecinos se acercan a la administración a comentarles de un nuevo caso de un robo de bicicleta? Sí. Enseguida se comenta. De hecho, ya el año pasado coloqué 5 alarmas vecinales. Tuve oportunidad de tener un capital y coloqué en cada sector de estacionamiento una alarma vecinal y en la rotonda. Sí. Así que también es una situación, vamos a decir, un esquema de disuasión para el que ya suene la alarma o se prendan las luces para alertar sobre una situación que no es la normal. Y hace unos días se anunció los nuevos móviles policiales. Sí. ¿Cómo es en la zona? ¿Ustedes ven que recorren, la policía recorre la zona? Sí, bueno, la administración no es una... Mientras ahora no está en funcionamiento el monitoreo, yo tengo un horario X que cumplir, claro. El que puede dar fe tranquilamente son los vecinos, que sí, habrá con vecinos que dicen, y pasan seguido, otros dirán, pasan cada tanto, y otros dirán, no los veo nunca. Sabemos cómo es eso. Claro. Tengo la iniciativa el año pasado que en este predio que está acá enfrente acerqué una propuesta del barrio hacer un convenio y lo puse a referéndum de los vecinos de entregar vamos a decir unos metros cuadrados para poner una posta policial y está todo en estudio eso que estaría acá en la esquina del barrio, acá en Santa Fe, que es esta calle y Remedio de Escalada, y abarcaría para seguridad lo que es no solo el privilegio de este barrio, sino La Unión, San Ignacio, Primero de Mayo, el polo educativo. Fue pensado con esa idea y estamos intercambiando ideas a ver si lo podemos concretar. El barrio hipotecario, hoy, ¿cuántas localidades hay? ¿Cuántas personas están hoy habitando acá? Sí, el predio tiene, como te comenté, 3,5 hectáreas, está rodeado por la calle Remedio Escalada, Córdoba, aquí atrás, ¿cómo se llama la del fondo? Bogado, que es la que continúa del frente del Jardincito 909, y tenemos Santa Fe, y tenemos un par de calles internas que hacen a la rotonda del barrio. Es un barrio de 250 unidades funcionales, tienen el plan original ahí en lo que es de toda la parquización de la plaza, en los planos está un centro comercial proyectado que nunca se concretó, y cuando se vinieron a vivir ya hace más de 40 años los vecinos, los primeros vecinos, empezaron a poner plantas, que es lo que vemos hoy, los árboles y los arbustos que está acá. Está todo. Se habrá terminado de llenar por vecinos, porque yo viví en esa época cuando pudimos comprar acá. Muy pocos vecinos, se arrancó en el 90, 80 y pico, 90. Están los viejos vecinos que contaban cuando venían acá que se construía y estaban a la espera de que se los entregaran. Y bueno, ya hay personas que han venido con 40 años de edad y hoy tienen 80, ¿no? Claro. Así que, y los chicos que tenían, eran chiquitos, hoy son muchachotes de 30, 40 años. Claro. Una de las iniciativas que también tiene la administración es, en relación a eso, que hay muchas personas mayores, es, estamos próximos a inaugurar, si tenemos suerte la semana que viene, es un gabinete de enfermería, donde un profesional los va a, ¿qué va a hacer? Los va a atender igual que en otros centros, pero hoy día no podés tomar un remis, digo, por costos. Claro, sí. Que a tomarse la presión al centro gastarían más de 1.000 pesos en un remis, y sin embargo acá se acondicionó lo que era la cocina, que nosotros no usamos acá en la administración, y vamos a poner un gabinete de enfermería con diversos servicios. Cosa. ¿El barrio recibe apoyo, ayuda económica y de lo que necesiten por parte del gobierno municipal? El barrio tiene celebrado desde principios, por iniciativas de vecinos de aquellos momentos, un convenio donde la municipalidad se hace cargo de las luminarias de interiores. Tanto las exteriores, que serían las luminarias de la calle, sí. Pero las interiores también. Hay un convenio donde... ¿Es decir, en las viviendas? No. ¿O dentro del barrio? No, las luces de los palieres, no. Ah. El barrio, dentro de las reglas que tiene, que yo te comenté al principio, tiene que no puede haber ningún tipo de cablerío aéreo, va todo subterráneo, y los sectores están iluminados con farolas, ¿no? De 2,50 metros, 3 metros, con un globo y una lámpara. Bueno, la municipalidad, el departamento de luminarias, se encarga del mantenimiento, de cambiar las lámparas o roturas o lo que fuera. Eso sí, es un convenio que se estira. Después, la iniciativa propia del barrio, se ha hecho cargo de los costos de hacer el centro de acopio de basura. Hay 4, donde juntamos todos los residuos, que hay 250 departamentos, sí. Eso significa un volumen grande, y después pasa el camión a retirarlo. Y muchos vecinos de alrededores vienen y dejan en el canasto de acá, sí. Aprovechan para dejar sus bolsas. Bien, nos decías ya finalizando que la administración se elige a través de unas elecciones que se hacen entre todos los vecinos. Por voto directo. Voto directo. Sí, sí, ¿cada cuánto se realizan las elecciones? Se hacen todos los años. Bien. Todos los años. No se realizan salvo y cuando no haya postulantes. O sea, si el administrador me ha pasado a mí 2 veces, me postulo para la reelección y no se presenta ninguna otra persona que aspire al cargo, te da continuidad automática. Después. Siempre es por voto directo, tenemos una urna, se festeja una fecha determinada que es para siempre para fines de diciembre, para que asuma el nuevo administrador o administradora a partir del 1 de enero, o el 2, digamos, porque el 1 siempre es feriado, y arranca la nueva gestión.